Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. escuchando Diversas Voces. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando dejas de beber agua? Seguramente has escuchado alguna vez que la mayor parte de tu cuerpo es agua. En efecto, estamos hechos por cerca de un 60% de agua, 3/4 de nuestro cerebro y nuestro corazón. El 83% de nuestros pulmones y el 31% de nuestros huesos son agua. Pero no toda esa agua permanece en nuestro cuerpo. Mucha desaparece a través de la orina, el sudor e incluso cuando respiramos. Por eso, beber suficiente agua cada día es, sin lugar a dudas, una cuestión fundamental. Pero, ¿qué sucede en nuestro interior cuando no lo hacemos? El centro de la sed. El agua como solvente universal aporta nutrientes y hormonas al cuerpo, regular la temperatura corporal y lubrica nuestros ojos y articulaciones, explican Mitchell Moffitt y Gregory Brown de ASAP Ciencia. Sin agua perdemos energía, nuestra piel se seca y hasta nos ponemos de mal humor. Y como explica la educadora Mia Nukamuli en una nueva animación para TED, cuando tu cuerpo se deshidrata, los receptores sensoriales, es decir, las terminaciones nerviosas del hipotálamo del cerebro, que se encuentra en lo que los científicos llaman el centro de la sed, envían señales para la liberación de una hormona antidiurética. Esta hormona llega hasta los riñones y provoca aquaporinas, unas proteínas de las membranas de las células que pueden transportar moléculas de agua, permitiendo que la sangre retenga más agua en tu cerebro. Y cuando esto sucede, la orina se vuelve más oscura y tiene un olor más fuerte. También sentiremos durante este proceso de deshidratación que tenemos menos ganas de orinar y que segregamos menos saliva. Y es probable que nos sintamos mareados porque, mientras tanto, nuestro cerebro está tratando de adaptarse a la falta de su líquido esencial. Un cerebro deshidratado se contrae por la falta de agua y debe trabajar más duro para lograr lo mismo que un cerebro que tenga suficiente agua. Además, activa una serie de mecanismos de adaptación para lograr seguir activo a pesar de la falta de líquido. Este proceso, sin embargo, apenas puede durar unos días. Si dejas de beber agua por completo, tu cuerpo comenzará a experimentar efectos más serios y al final dejará de funcionar por completo. Dejar de beber agua durante días, deshidratación crónica, puede dar lugar a otros trastornos como diabetes, colesterol alto, problemas de piel y digestivos, fatiga y estreñimiento. El tiempo de supervivencia varía según cada persona, entre 3 y 5 días, aunque se han reportado casos de personas que lograron sobrevivir por más tiempo. La cantidad de agua que bebemos depende del organismo de cada persona y del entorno, pero según la especialista, lo más recomendable es que los hombres tomen de 2.5 y 3.7 litros y las mujeres de 2. a 2.7 litros. Pero también es importante no sobrepasar la cantidad necesaria. Beber demasiada agua puede implicar riesgos para la salud, advierten los expertos. Investigadores del Harvard Medical School, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, revelaron en el 2015 que la cantidad recomendable varía entre 4 y 6 vasos al día, en lugar de 8 como se creía hasta entonces. Sin embargo, según los científicos de Harvard, es imposible hacer una recomendación que sirva para todo el mundo. Depende de la dieta, el clima y el nivel de actividad física. Las mujeres embarazadas o las madres lactantes, las personas que realizan más actividad física, quienes viven en un clima cálido o aquellos que están enfermos deberían, según el informe, beber más agua. Y si eres de los que no les gusta el agua, puedes tomarla de otra forma. Frutas y verduras como el melón o el pepino tienen grandes cantidades de agua. Otra opción, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, es agregar una rodaja de lima o limón, aportarle, darle algo de sabor. Pero en cualquier caso, advierten los médicos, elige tomar agua en lugar de bebidas azucaradas. Thank you. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. ¿Qué debes comer para tener un intestino sano? La función intestinal es primordial para tener una buena salud y prevenir enfermedades. Ya lo decía hace unos cuantos siglos el médico griego Hipócrates, y los doctores de nuestra época lo vuelven a confirmar. Los microbios que viven en nuestro intestino desde que nacemos tienen una enorme importancia en casi cada aspecto de nuestro ser. El experto le explicó a Saleh Hassan, el programa de la BBC, Confía en mí, soy doctor, así se llama el programa, que las bacterias de nuestros intestinos son casi como nuestra huella dactilar, pues es algo único en cada individuo. Es importante, por lo tanto, tener en cuenta la diversidad de estos microorganismos a la hora de elaborar una dieta. La comida que ingieres no solo te aporta nutrientes, sino que además alimenta las bacterias que viven en tu organismo. Entonces, ¿cómo debemos alimentarnos para mantenernos nuestro intestino sano? Cada persona es diferente, pero si quieres mejorar tu digestión, perder peso o simplemente cuidar de tu estado de salud general, hay algunos principios fundamentales que se pueden aplicar a todo el mundo. Estos son algunos de los alimentos que los expertos recomiendan. Un intestino sano tiene una gran variedad de microbios, cada uno de los cuales prefiere diferentes alimentos. Hay miles de cientos de especies de microbios en nuestros intestinos que son responsables de nuestra salud, explica Tim Spector, profesor de epidemiología genética del King's College de Londres, Reino Unido, y director del proyecto British Gut, las tripas inglesas, que analiza la influencia de las bacterias intestinales en nuestro bienestar. El experto y la comunidad médica en general recomienda ingerir vegetales para alimentar adecuadamente a esas bacterias. Las alcachofas, la achicoria, la lechuga, el estragón o el salsifí, así como los puerros, chalotes, cebollas, ajo y espárragos, son particularmente beneficiosos para la microbiota. También es aconsejable seguir una dieta rica en fibra. Sin embargo, la mayoría de la gente incluye en su dieta menos fibra de la que debería. Frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales, integrales, alimentan a las bacterias de nuestro intestino de forma saludable. Los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explican que la fibra dietética agrega volumen a la dieta y te hace sentir más lleno, más rápidamente, ayudándote a controlar el peso. Ayuda a la digestión y a prevenir el estreñimiento. Es aconsejable agregarla a la dieta poco a poco. Incrementar el consumo de fibra muy rápidamente puede provocar gases y cólicos, agregan los especialistas. Probióticos, ¿qué es esto? Los alimentos probióticos, como el yogur, pueden fomentar el desarrollo de algunos microbios buenos para nuestros intestinos, pues permanecen activos y contribuyen al equilibrio de la flora intestinal. Según el neurólogo David Perlmutter, coautor de Brain and Gut, el cerebro e intestino, el consumo de prebióticos y probióticos mejora la salud intestinal y previene la inflamación a través de cambios mejorables en la microbioma. Perlmutter recomienda especialmente un tipo de probióticos, el Lactobacillus, por su probada efectividad a la hora de permeabilizar las paredes del intestino. Pero probióticos y prebióticos, aunque suene parecido, no son lo mismo. Los primeros se refieren a microorganismos vivos que viven activos en el intestino, mientras que los segundos son sustancias no orgánicas que favorecen el desarrollo de los probióticos. Aceite virgen extra. Algunos especialistas aconsejan elegir aceite virgen extra siempre que sea posible. Este tipo de aceite contiene el número más elevado de polifenoles, beneficiosos para los microbios de nuestro interior. El aceite virgen normal no muestra ningún beneficio, tiene que ser aceite virgen extra, explica Spector. El aceite de oliva virgen extra, especialmente extraído en frío, tiene unos 30 polifenoles que actúa como antioxidantes, lo cual reduce la inflamación y ayuda a reducir los efectos del envejecimiento, especialmente en el corazón y en el cerebro. Estos polifenoles actúan también en nuestras bacterias intestinales, alimentándolas y produciendo sustancias que amortiguan la inflamación y ayudan a nuestro sistema inmunológico. Gran parte de la comunidad científica concuerda en el uso excesivo de antibióticos ha llevado a una modificación de la microbioma que los expertos vinculan a un incremento en alergias, por ejemplo, el asma. Los antibióticos matan tanto las bacterias buenas como las malas, y en casos extremos pueden tener un efecto muy negativo. Catherine Duff, una estadounidense de 57 años de edad, estuvo cerca de la muerte por esta causa. Me deshidrataba en forma severa frecuentemente y eso afectó a mis riñones, le contó Duff a BBC Mundo. Cada vez que Duff tomaba antibióticos, por pequeña que fuera la dosis, aún en gotas para los ojos, volvía a ocurrir. En cualquier caso, si necesitas tomarlos, asegúrate de que ingieres suficientes alimentos que protejan tus bacterias intestinales, aconsejan los médicos. Si tu dieta es baja en fibra, un repentino aumento puede causar inflamación, pero esto es menos probable si haces los cambios de manera gradual y si bebes algo más de agua. En cualquier caso, tal y como explica Spector en su libro The Real Science, el mito de la dieta, la verdadera ciencia detrás de lo que comemos, lo que más daña a las bacterias de nuestro intestino es la comida basura. Con ayuda de su hijo Tom Spector dirigió un experimento. Su hijo se alimentó de comida de McDonald's durante 10 días, y los resultados fueron cuanto menos reveladores, la diversidad de su microbioma se redujo en un 40%, reemplazando las bacterias buenas por otras que causan inflamación. Es importante en general evitar alimentos altamente procesados, pues contienen ingredientes que o bien eliminan las bacterias buenas o incrementan las malas. Y debemos cuidar bien a estas bacterias buenas para que éstas, a su vez, cuiden de nosotros y de nuestro intestino. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El presidente Barack Obama clausuró el viernes pasado en Washington la cuarta cumbre sobre seguridad nuclear. En su discurso, el mandatario estadounidense reconoció que Sudamérica está libre de materiales nucleares peligrosos, sumándose a otros países que están fuera del alcance de grupos radicales que buscan elementos para fabricar dispositivos atómicos. Escuchemos este informe. Durante la clausura de la cuarta cumbre sobre seguridad nuclear en Washington, el propio mandatario estadounidense Barack Obama reconoció que Sudamérica está libre de materiales nucleares que lunáticos o terroristas podrían querer adquirir para cometer atentados, una declaración que confirma Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado. Estamos en una posición ahora para asegurar que el mundo esté más seguro y que los materiales nucleares no caigan en manos de terroristas. Los países reunidos en esa cumbre en Washington conjuntamente se han liberado de más de 3.8 toneladas de materiales nucleares. Y para que entiendan, eso sería más de 150 armas nucleares. Son 15 países que ya no tienen esos materiales de uranio altamente enriquecido para hacer armas nucleares, entre ellas Argentina y Chile, y podemos decir así que América Latina es una región libre de materiales nucleares que podrían ser usados para hacer armas nucleares. ¿De qué manera esos países se han deshecho de ese material nuclear peligroso? Pues es un proceso técnico. Algunos de los países que han hecho eso lo hacen transportando su material a otros países, otros lo hacen degradando su propio material para que no sea uranio o plutonio de esa calidad altamente enriquecido. Así que hay varias maneras de hacerlo. Lo importante es que ya no tienen esos materiales y así América Latina, entre otros países de otras regiones del mundo, no será salvo de un potencial robo o desvío de materiales nucleares porque no existen en ese territorio. Es una cuestión de seguridad para esos países de América Latina y para que todo el mundo sepa que los materiales en América Latina no podrían ser transportados a otro lugar y usados como parte de un arma nuclear. El transporte, sin embargo, también conlleva riesgos, al igual que el paso del material nuclear por los puertos hasta los centros de tratamiento. Muchas veces ese transporte se hace por varias vías, principalmente por barco internacional. Por eso hemos trabajado con varios puertos también alrededor del mundo para asegurar que haya seguridad necesaria en los puertos para evitar el desvío de materiales nucleares. Y es uno de los varios acuerdos a que llegamos en esa cumbre, fue sobre la seguridad en los puertos. Otros acuerdos firmamos con organizaciones y otros países del mundo para asegurar que en las Naciones Unidas y en el Interpol y en la Organización Internacional de Energía Atómica estamos colaborando de la mejor manera posible para asegurarnos que en el transporte y el manejo de esos materiales estamos haciendo todo de una manera segura. Y al final fueron más de 50 países representados en Washington que han aceptado varios tipos de acuerdos para asegurar su material nuclear. Corea del Norte y sus pruebas nucleares, Irán y su programa nuclear para uso civil también estuvieron en el centro de los debates. En esta cumbre en Washington hablamos principalmente de la seguridad nuclear, pero al mismo tiempo, como estuvieron reunidos tantos líderes, el presidente Obama tuvo reuniones con líderes de Asia, por ejemplo, el presidente de China, el presidente de Corea del Sur y también el primer ministro de Japón. Y en esas reuniones hablaron de la seguridad de Asia y nuestra preocupación por el desarrollo de material nuclear por parte de Corea del Norte. Obviamente esas conversaciones van a continuar, porque es importante que por vías diplomáticas podamos hablar sobre esos temas con nuestros socios en la región y asegurar que las sanciones adaptadas en las Naciones Unidas están siendo implementadas. Tenemos como ejemplo el acuerdo que tenemos con Irán, en que trabajamos a través de la diplomacia con varios países para asegurar que ellos adoptaran un acuerdo nuclear y ahora estamos implementando y monitoreando la implementación de ese acuerdo. Vamos a continuar haciendo eso con los países miembros del P5+1 que fueron clave en todo ese proceso y asegurar que Irán cumpla con su palabra y implementa el acuerdo nuclear que ha firmado.